invitación, gracias por la presentación tan generosa. Quiero compartir con vosotros y vosotras algunas ideas, algunas preocupaciones, algunas propuestas, algunas experiencias, y lo quiero hacer sobre todo con palabras que sean inteligibles. Algunas veces los que nos ponemos detrás de estas mesas queremos demostrar que sabemos tanto que acaba por no entender nadie nada. Y algunos salen de las conferencias cuando eso sucede y dicen: este sí que es una eminencia, no he logrado entender mi palabra. Lo que sabe. Quiero que sean palabras, sobre todo, inteligibles. Quiero que sean palabras motivadoras que nos comprometan con la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, y con la educación en las instituciones educativas. Es decir, que conduzcan a la mejora de las prácticas educativas. Porque si no consiguen las conferencias nada de esto, la pregunta a los organizadores, a los ponentes y a vosotros que estáis aquí es bien sencilla: ¿para qué sirve? Algunos preguntarán: ¿fuiste a la conferencia de Santos Guerra? Sí, sí, sí. ¿Ahora qué vas a hacer? Acabó a las 8. Ahora nada ya. Entonces, ¿para qué era? Digo, además, mejorar las prácticas de educación. Y mejorar no es igual que cambiarlas. Un amigo le dice a otro: qué pena esta vida, nadie cambia. Y dice el amigo: no digas eso, que yo he cambiado muchísimo desde el año pasado. Y le dice el amigo: me refería para bien. Había cambiado y empeorado. Pues no cambié. No cambié. Y quiero que sean palabras, a ser posible, amenas. Que no suceda que por querer aprender, dedicando estas horas de la tarde del viernes, pues resulta que, además de renunciar a otras cosas, seáis castigados con un aburrimiento soberano. Y a mí esto me preocupa mucho, y lo digo muchas veces a mis colegas: si aprender es apasionante, ¿por qué algunas veces enseñar resulta insoportable? Decía Winston Churchill: me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñe. Ah, claro, si me aburre, si me humilla, si me desalientan. Por eso voy a decir, antes de empezar la conferencia, algo que dijo García Márquez al comenzar una conferencia que pronunció en Madrid hace unos años. Si alguno se aburre durante mi conferencia, dijo, lo digo yo también, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Y así se define alguna vez conferencia, sesión en la que todos dormitan hasta que les despierta el aplauso final, ¿eh? O el ruido de las sillas. Bueno, vamos a ver si planteamos algunas ideas siguiendo este esquema. La primera cuestión que quiero plantearos es, ¿la sabéis? La educación es una tarea decisiva, importante. Ya todo el mundo sabe, y los padres lo sabéis. Si quiero dejarle algo importante a mi hijo, más que dinero, más que viviendas, más que joyas, le tengo que dar una buena educación. Y es importante para las personas, pero es importante para la sociedad. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Hay crisis, ¿no? Tremenda. Hay problemas en las sociedades. La solución no está en los despachos ministeriales, ni en las multinacionales, ni en los cuarteles. Está en las escuelas, está en la educación. De modo que esta es una tarea importante, pero ojo también, es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque es de naturaleza muy paradójica. Dice Hölderlin: los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Para que el continente emerja, en las islas lo sabéis muy bien, para que la isla surja, las aguas tienen que bajar. Si no, no hay isla, si no hay continente. Pero ¿cuál es nuestra tentación? A negarlos. Que las aguas cubran la tierra y no hay continente. Pero esto es muy difícil. ¿Por qué? porque nos genera ansiedad, porque nos genera miedo. Pero lo que tiene que hacer el chico es aprender a pensar por sí mismo, aprender a decidir por sí mismo, aprender a tener su cuadro de valores, no a que piense como nosotros, decida como nosotros y tenga nuestro cuadro de valores. Esto es complicado. Lo que nos dicen los hijos a los padres y los alumnos a los profesores es lo siguiente: ayúdame a hacerlo solo. Esto es difícil. Un rey recibió 2 halcones imperiales y cuando los sueltan en el jardín del palacio, uno vuela, pero majestuosamente, y el otro se queda en una rama, enganchado, quieto. El rey les encarga a los sabios de la corte, a los hechiceros, que a ver si hacen volar al halcón. Nadie es capaz. Y el rey piensa, a ver, este granjero que está siempre con los animales, le llama. Mire, pasa esto, un halcón vuela, el otro, imposible. Por todos los medios que hemos empleado no hemos sido capaces. Y el granjero baja, el rey se queda en su despacho, real, y a los pocos minutos abre la ventana y ve al halcón volando por todo el jardín. Se queda asombrado y le llama al granjero y le dice: oiga, ¿qué es lo que ha hecho usted para que vuele? Y dice: muy sencillo, le he cortado las ramas. Es que tenemos que dejarle volar. ¿Pero cuál es nuestra tentación? Tiene 30 años ya el chico. La bufanda, dice la mamá. Tiene 30 años. La bufanda, hace frío. Bufanda es la prenda que se ponen los niños cuando las mamás tienen frío. Esta es una tarea difícil. Por su naturaleza, por los materiales, ¡qué baraja! ¿Qué trabajamos? Emociones, expectativas, sentimientos, valores. ¿Pero esto cómo se trabaja? Algunos tendréis profesiones de diverso tipo, como es lógico, pero el ingeniero, el farmacéutico, el albañil, trabajan materiales bastante sencillos. ¿Pero cómo se trabaja la motivación? ¿Cómo se trabaja la actitud? ¿Cómo se trabaja el valor? ¿Cómo se trabaja...? Esto es muy complicado. ¿Y sabéis por qué es complicado también? Por la diversidad infinita de niños y de niñas. Alguno tiene 2 hijos solo y el padre piensa: me habrá engañado mi mujer, que no se parece nada al primero o al segundo. ¿Cómo puede ser esto? Es que parecen de mundos distintos, de épocas distintas, no se parecen en nada. Ah, claro que no. Y en una clase de 25, imagínate. Hay 2 tipos de niños: los inclasificables y los de difícil clasificación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es un mundo. Amigo, pero pues lo sabéis, que a uno le hacéis un reproche y se estimula, a otro le hacéis el mismo reproche y se hunde. No a uno y a otro, a uno el mismo día en 2 momentos distintos. Esto es muy complicado. Y además es complicado porque mirad, ¿qué pretendemos conseguir de nuestros hijos y de nuestros alumnos? ¿Que sean súbditos? ¿Que obedezcan? Bueno, esto es más fácil. Te callas, haz lo que yo te mando, a obedecer. Y a veces en la escuela yo pienso que queremos conseguir profesionales de la obediencia. ¿Qué deciden ellos? ¿Qué deciden? ¿En qué participan? Pues en alguna escuela no tienen ni papel ni firma. Pero ellos, tú estudia, cállate y repite en el examen lo que te he dicho. Así aprenden a ser ciudadanos y ciudadanas, así aprenden a ser súbditos. ¿El súbdito en qué esfera se mueve? En la esfera del poder. ¿Podemos educar clientes? ¿Y el cliente qué hace? Comprar en buenas condiciones. Cada vez somos más súbditos y cada vez somos más clientes. Hace poco bajé al supermercado de mi casa con una libreta, todo lo que tengo que tener en cuenta para comprar 1 litro de leche. 28 indicadores. ¿Qué decíamos antes? Déjeme 1 litro de leche cuando pase por la casa. Ahora dice, nata, tiene nata, semidesnatada, entera, calcio, minerales, caducidad, el envase, el precio. 28, antes decía, es una barra de pan. Antes, ¿cómo la quiere? ¿Integral? ¿Con piñones? ¿Con cacahuete? ¿Con no sé qué? Es que cada vez somos más clientes. Yo tengo un compañero en el departamento que cada vez que uno va a comprar un coche se mete en el despacho y le hacen un examen que hace falta hacer un máster. Tiene cilindros, tiene inyección, tiene, yo qué sé. Pero cada vez somos más clientes. Pero claro, también podemos intentar ser cada vez más ciudadanos. Y educar para la ciudadanía es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarle a pensar. Yo digo que la educación es ayudar a que la mosca salga del cazamoscas. Que sabe por dónde van las cosas, sabe que hay hilos ocultos que lo mueven intereses, que esto no está así porque los dioses lo hayan querido, sino porque a algunos les interesa mucho que sea así. Tienen que pensar, tienen que pensar. Pero también tienen que expresarse con libertad, con valentía, aunque a veces no es fácil. Porque le decimos a los profesores, dime qué piensas de mí como profesor. Y dice el niño, que si no podía dedicarse usted a otra cosa. Dile a tu papá y a tu mamá que vengan a verme, ¿qué educación te están dando? Pero no me habías preguntado. ¿Tú qué me habías dicho? Que te diga lo que pienso, ¿no? Sí. Ah, pero no se puede decir. Ah, dímelo, hombre. No me engañes. Porque a veces les decimos lo que aquel empresario. A mí me gusta que mis trabajadores me digan la verdad, aunque eso les cueste el puesto. Y vosotros mismos, los padres y las madres, que os decían el equipo directivo, venga, venga, padre, háblenos, díganos cómo ven la escuela. Pero amigo, si dices algo negativo, te agarras un buen problema. Tiene que ser solo flores. Ah, que sí, mire, es que la actitud de la dirección es autoritaria. ¿Cómo que yo soy autoritario? Pues no te da un bofetón porque ya no se puede. Pero entonces no me dice qué opine. Otro empresario reunió a sus trabajadores en una comida de fraternidad. Y en los postres el empresario se puso de pie. Hizo un discurso. Y en el discurso contó un chiste, el empresario. Y se ríen todos los trabajadores, unas carcajadas, jajaja, menos uno que se queda impasible. Serio, como si fuera solo. El empresario, que sabe que no es sordo, le dice a este que no se ríe, ¿a usted no le ha hecho gracia? Y él le dice, mire, a mí me ha hecho la misma gracia que a todos los demás, pero es que yo me jubilo mañana. Que hay que dar flores. Y esto lo digo en la escuela, lo digo en la política, lo digo, este es del partido X. Y le dice a los jefes del partido X, es que esto no puede ser, pues, tata, está fichado. Y prosperan solo los aduladores. Y los críticos son condenados a la persecución o al ostracismo. Entonces, ¿dónde hay libertad? El ciudadano tiene que organizarse, tiene que agruparse, tiene que ser responsable, tiene que ser compasivo con los desfavorecidos, tiene que ser solidario. Esto es muy complicado. Y hay un problema que voy a hablaros, no tenemos mucho tiempo, que es el siguiente. Atención, padres y madres, políticos, políticas, profesores, ciudadanos en general. El lenguaje es como una escalera. Mira, por la escalera se sube, por la escalera se sube, ¿no? A la comunicación, a la liberación. Pero por la escalera se baja. ¿Y a dónde se baja? A la confusión, a la dominación. Y voy a poner los ejemplos, y a mí me gusta mucho poner ejemplos. Se dice, los padres pueden participar, deben participar, es muy importante que participen en las escuelas. Sí. Y le dice, ¿usted qué tiene como participación? Que organicen una paella el día de la no sé qué. Ah, eso ya, ¿y ya está? Claro, que los profesionales somos nosotros. Ah, usted que participar es hacer una paella. Y decirle que aquí están las cosas de la educación, manga por hombro, porque hay poco compromiso del profesorado, poco ejemplo del profesorado, poco... Eso no lo puedo decir. Entonces, ¿usted qué me dice? Que participe en las cosas que no tienen importancia. Pero utilizamos la palabra participación. ¿Alguien en esta sala dice que hay que empeorar la calidad del sistema educativo? Nadie, nadie. Pero yo viajo mucho a Portugal, una editorial está traduciendo todos mis libros, y hace poco me han dado el ranking de la calidad de todas las escuelas de Portugal. ¿Eh? Nombre y apellido de la escuela. Bien, ¿cómo se ha hecho el ranking? Pruebas estandarizadas. A todos los colegios igual. Y según los resultados de los alumnos, el ranking de la calidad. Y empiezo a hurgar, y una de las cinco primeras escuelas resulta que practica la xenofobia para el ingreso de los alumnos, porque ahí no pueden ir inmigrantes. El racismo, ahí no pueden matricularse gitanos. El elitismo, ahí no pueden matricularse niños de clases bajas. Y cuando ya los tienen dentro bien seleccionados, a los mejores, a los que van mal los echan. Dice, ¿dónde van? Dice, no nos importa ni sabemos. Lo que sabemos claro es que no puede estar aquí. Y la víspera de las pruebas, mira tú por dónde me entero de que hicieron una trampita. Tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas y vais a bajar el ranking de la calidad al colegio. De modo que un colegio tramposo, insensible con los que van mal, elitista, racista y xenófobo, tiene mucha calidad. Oiga, ¿usted qué me está hablando? Entonces la palabra es la misma. Ranking de la calidad. Oiga, pero ¿qué aquí llama calidad? ¿Y educación? Pues a un padre le dice, ¿usted qué hace con los hijos? Y yo lo más importante, le educo. Y para educarle, ¿qué hace? La letra con sangre entra, hay que darle. Y dice otro, ¿y usted qué hace con sus hijos? Y dice, yo los educo. Lo mismo, la misma palabra. Y usted para educarles, ¿qué hace? Yo ni les aconsejo, para no manipularles la mente. Ah, a la misma palabra uno dice que le pega y otro dice que no le aconseja siquiera. Pero entonces, ¿pero nos entendemos? ¿O nos confundimos? Y el problema no es que no nos entendamos. ¿Sabéis cuál es el problema? Creer que nos entendemos. Cuando estamos diciendo cosas completamente diferentes. Dice un profesor en un claustro, hay que mejorar la convivencia en esta escuela porque la convivencia no va muy bien. Y todos diríamos, sí. Pero cuando le decimos, ¿quiere usted explicar qué es mejorar la convivencia? Que hay que poner una tarima, que nos tienen que llamar de don, que hay que hacer una reverencia al profesor, que tienen que callarse cuando yo hable. Ah, usted me ha hablando de autoritarismo. Ah, eso yo no lo entiendo como convivencia. Porque convivencia es el respeto, mutuo, mutuo. No tuyo hacia mí, pero mío hacia ti no. Eso no es convivencia, a mi juicio. Es decir, que atención al lenguaje. Mirad, esta imagen me parece muy importante. Cuando decimos, la escuela es igual para todos, tiene que... ¿Y qué tal esta imagen? ¿Es igual para todos? Ah, amigo, igual para todos, no. Porque hay un corredor que tiene una bola de hierro hasta un pie. ¿Qué le pasa? Pues mira, es pobre. Porque el ritmo de los aprendizajes que hace falta hacer hoy en las escuelas es tan grande que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y el que no la tiene? Pues nada, ya era desgraciado antes de ir a la escuela, fue a la escuela y otra vez desgraciado. Porque ese de la bola de hierro, fracasa. Ese no llega. Que se suspende. Oye, el que tiene una amarrado a la una estaca, ¿ese qué le pasa? Dice, ese tiene un síndrome de Down. He leído esta mañana en el avión una carta, no tenemos tiempo. Una madre de Galicia con un hijo con una discapacidad y ahí cuenta su lucha. De cómo le han metido en una escuela especial. De cómo le han puesto en una clase una colchoneta y le han tenido ahí atrás y un día hasta se lo dejaron olvidado en la clase. Cerrada la puerta. De cómo, pero ese con esa estaca tiene la misma posibilidad de tener éxito. Y el que tiene una estaca atada a la cintura está en las mismas condiciones que nosotros, atada al tobillo. Y a veces, ¿sabéis qué le pasa? Pues es inmigrante. O mira, a veces, ¿sabéis lo que pasa en alguna sociedad? Es una niña. Una niña. Mira la culpa que tiene. Es una niña. Y entonces, como los papás tienen dinero para pagar una carrera, dices que solo hay en Madrid. ¿Cómo vamos a mandar a la niña allí? Que se nos case aquí. Nos case. Que se nos case bien. Se casó bien. Y en la noche de bodas descubrió que se había casado con un maltratador. Y como no tenía estudios, la niña dijo, ¿y dónde voy yo ahora? ¿Sabéis dónde vio? ¿Dónde fue? Camino de la tumba, poquito a poco. Y a veces la encontró antes de la hora. Y estas son cosas que no puede olvidar el sistema educativo. Esta no es una escuela igual para todos. Y esta no es una evaluación igual para todos. Porque a uno les viene muy bien, al pájaro va rápido para el árbol. Dice, para que la evaluación se ajuste a todo, realizaréis la misma prueba. Vais a subir al árbol. Sí, sí, sí, sí, pero el pájaro va rápido. ¿Y qué le pasa al pez? El pez ni se entera. ¿Y qué le pasa al caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y a los 30 centímetros le dice el evaluador, alto caracol, baboso, desgraciado, inútil, torpe, tú no vales para esta carrera. ¿No vale el caracol para ser caracol? Amigo. Pero ¿sabéis la desgracia del caracol? Que se lo crea. Porque si le dicen caracol tú no vales y él dice que te lo has creído tú, sigue. Pero si al caracol le dicen tú no vales y dice es verdad, se marcha. Se marcha. Y hay muchas profecías de este tipo en las escuelas. Muchas. Tú no vales, tú no sirves, nunca llegarás. A veces a toda la clase. Uy, qué clase de este año me ha tocado. No se salvan ni tres. No se salvaron. No se salvaron. Tengo 5 en esta clase, imposible. No aprobaron. En una tribu india están preparando cómo va a ser el invierno. Y dice el jefe indio, va a ser extraordinariamente frío. Recojan leña por todo el territorio. Van a recoger leña, hacen montones, troncos más pequeños, más pequeños. Y el jefe indio es un hombre moderno y piensa, ¿qué dirá el servicio de meteorología del invierno próximo? Llama. Estamos haciendo frente al invierno que se avecina. ¿Cómo va a ser? Uno de los más crudos que se recuerda. Vuelve a reunirles. Hagan el favor de ir otra vez a recoger leña hasta el más pequeño trozo. El invierno va a ser extraordinariamente frío. Tal. Vuelven a recorrer el territorio. Tal. Y a los 15 días el jefe vuelve a llamar. ¿Se confirman las previsiones sobre el invierno? Dice, no solo se confirman, se agrava. Se agrava. Uno de los más fríos que hemos podido ver en todos los años de vida. El jefe indio vuelve a reunir a los miembros de la tribu y les dice, salgan incluso del territorio, arriesguen la vida, hay que hacer frente a esta oleada del frío tan inmensa que se avecina. Y así lo hacen. Pero el jefe indio piensa, ¿por qué están tan seguros en el servicio de meteorología de que va a hacer tanto frío? Y llama, y se lo pregunta, y le responde, muy sencillo, porque los indios están recogiendo leña como locos. Es decir, que hace frío, porque recogen leña y recogen leña porque va a hacer frío. Atención a estas profecías de autocumplimiento. Y mirad, no podemos hacer que la escuela sea este mecanismo terrible. Por la puerta derecha entran sanos, cultos, castellano parlantes, ricos, varones. ¿Y dónde van? A la élite. ¿Qué les pasa a los otros? Encuentran un laberinto y salen hechos polvo. Y no olvidéis esto. Los niños y las niñas canarios tienen derecho a la escolarización. Sí. Pero ¿sabéis a lo que tienen derecho de verdad, de verdad, de verdad? A tener éxito en la escolarización. Porque si dijera yo, todos los niños canarios tienen derecho a la hospitalización. Y preguntase, ¿qué le pasó a este? Contrajo un virus en la habitación. Y a este le diagnosticaron mal y empeoró. Y a este se quedó en el quirófano cadáver. Y a este, ¿y para qué fue al hospital? De que lo que tienen derecho es a la salud. De modo que si se hospitalizan, a lo que tienen derecho es a tener éxito en la hospitalización. Y Atención al contexto donde la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos se produce hoy. ¿Por qué? Porque se produce en un contexto muy, muy complicado. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? La cultura neoliberal. ¿Y qué dice la cultura neoliberal? Individualismo exacerbado, cada uno a lo suyo. Sálvese el que pueda. Al que Dios se la da, San Pedro se la bendice. Oiga, pero la educación es solidaridad y es respeto a la dignidad de los otros y es compasión con los desfavorecidos. Pero lo que el niño y nosotros vemos en la cultura es que cada uno tiene que sacarse las castañas del fuego. Una madre pide limosna con su hijo y le dice en un momento a la madre al hijo: hijo, qué pena tener que pedir limosna. Con la insolidaridad que hay, la vergüenza que da pedir. Además hace frío, otra vez es calor. Y le dice el hijo que ya sabe por dónde van los tiros: mamá, tú no te preocupes por mí. No te preocupes por mí, que el día de mañana yo estoy convencido que voy a ser multimillonario. Y tú, mamá, ya solo tendrás que pedir para ti solita. Cada uno lo suyo. ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Competitividad extrema, hay que ganar a los otros. No lo veis, pero no lo veis. Que se ha filtrado la educación hasta la terminología. Aquí se habla de calidad total, de excelencia, de competitividad. Pero es que no importa que nuestro país, con las condiciones que tiene y la historia que tiene, sea el mejor posible. Es que tiene que estar bien situado en el informe PISA, porque si no somos una basura. Me pidió Cuadernos de Pedagogía un artículo sobre PISA. Y me dijo, dale un toque crítico. Digo, no hace falta que me lo pidas. ¿Sabéis cómo lo titulé? ¿Viene PISA del verbo pisar? Porque parece que lo que importa es que el primero pisa al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, el gobierno a la oposición al gobierno, los padres a los profesores a los padres. ¿Pero esto para qué es? Pero ahora hay que ganar a los otros, hay que ganarlos. Y a veces entre comunidades, y a veces entre colegios, y a veces entre clases, y a veces entre alumnos, y a veces entre hermanos. Tiene dos hijos una familia, uno brillante, el otro regular. Y coño, que le quieren más al brillante. El amor es gratuito, pero y están más orgullosos de él. Van a venir tus tíos esta tarde, te dicen al del sobresaliente, ¿eh? Quédate por aquí con las notas a mano. Y al otro le dicen, tú aunque vengas tarde a cenar, hoy no pasa nada, por un día, no te preocupes. Y como decía que dijo a su padre, papá, quiéreme más cuando menos me lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Y en las clases, no importa ser el mejor de ti mismo, es que tiene que ganar a los otros. Una maestra argentina que se llamaba Virtudes Choique hizo una experiencia con los padres extraordinaria. Tenía una clase con 65 niños y le manda a todos los padres una carta a todos diciendo, enhorabuena, en una clase tan numerosa su hijo es el mejor alumno de la clase. Tengo que felicitarles a ustedes, a todos. Y uno de los padres cita a la maestra y dice, invite usted a todos los padres porque tengo yo la satisfacción de celebrar algo muy importante. Les invita a todos y en un momento determinado llama la atención y dice el padre, señores, levanto mi copa y pido que ustedes la levanten conmigo por un hecho extraordinario. Que en una clase tan numerosa mi hijo sea el mejor alumno de la clase. Ha honrado el apellido de su padre, ha honrado, y los otros lejos de levantar la copa le miran con mirada agresiva hasta que uno dice, usted es un sinvergüenza y un mentiroso. ¿Cómo que su hijo es el mejor alumno de la clase? El mejor alumno es mi hijo. Que tengo yo una carta de la maestra con el nombre y los dos apellidos. No hay confusión posible. El mío es el mejor. Y dice una madre, este señor era un sinvergüenza y usted otro. ¿Cómo que su hijo es el mejor alumno? Es mi hija, que me mandó una carta a la maestra y tengo un marco con la carta en el salón. Y empiezan a discutir unos con otros porque mi hijo sabe, mi hijo es, porque y van a por otros que están allí tomando. Oiga, ¿a ti te ha dicho la maestra que tu hijo es el mejor? Sí, sí, sí, sí, es que es el mejor, el mío. Bueno, hasta que alguien dice, ¿pero por qué discutimos entre nosotros? vamos a buscar a la maestra, porque nos ha engañado a todos. Como está en la fiesta, dice, oye, señora maestra, ¿tú por qué nos ha engañado? ¿Cómo que les ha engañado? Sí, a todos, no a uno, a todos, menos a uno. Y usted ha dicho que todos son el mejor de la clase. Bueno, pero ¿por qué les he engañado? ¿Por qué les he engañado? Vamos a repasar. Apolinario Sosa, el hijo de esta familia. ¿Qué tal van las asignaturas? Regular, ¿no? Sí, pero ¿cómo juega al fútbol? Maravilla, maravilla, mejor. A ver, este, en las asignaturas de ciencia, regular. ¿Cómo dibuja? De maravilla, maravilla, mejor. A ver, esta niña no juega bien y tampoco es muy buena en los estudios, pero es la persona, el líder, la líder de la clase. Todos quieren estar con ella, mejor. Y así va repasando la historia de todos los niños, hasta que el padre que ha invitado a la fiesta dice, señora maestra, gracias por la lección que nos ha dado. Usted nos puso a pensar, usted nos ha querido ayudar y nosotros nos hemos puesto a competir. Esta fiesta hay que seguir celebrándola y hay que multiplicarla por el número de niños que tiene la clase. ¡Ah, qué bonita historia! ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Obsesión por los resultados. Cuando van vuestros hijos, vuestros, con las notas, ¿qué es lo primero que le preguntáis? Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? Bueno, es que nos reímos. ¿Has ayudado a otros a aprender? ¿Te has hecho mejor persona esto que has aprendido? Tú, cuando... ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Cuántas te han quedado? No, es que yo me esforcé. Pero te pregunto que cuántas te han quedado. Todas menos una. A eso iba. Vamos a arreglar las cuentas. Y después resulta que ese que le mete un castigo es un padre que cuando va el niño con él por el campo le dice al niño, papá, ¿qué árbol es este? Y del padre, un árbol, ¿qué más da? Y después le castiga porque no se supo la flora de Oceanía. Pero cuando llega el padre a casa está la mamá leyendo un libro y dice el padre, ¿qué hace leyendo un libro? Perdiendo el tiempo. Porque no hay nada que hacer en la casa. Ah, perder el tiempo. Y dice, tú coge el libro y estudia. ¿Qué le está diciendo? Y pierde el tiempo, como tu madre. ¿Pero qué es lo que nos importa? Los resultados. Los resultados. En el año 2006 publiqué en Argentina un librito que se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela. En el que digo que la escuela es el reino de lo cognitivo, pero debería ser el reino de lo afectivo. Y que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Bueno, pero hay algunas materiales para trabajar los padres y los profesores. Y hay una test que he incluido de una familia que tiene una hija adolescente de 15 años, Susi, extraordinariamente mala estudiante. Cosecha, suspensos, pero vamos, a montones. Pero además tiene comportamientos antisociales y muy preocupantes y los padres están que no vienen. Un día llega el padre a la casa a las 12 de la noche, invierno, día laboral, y le dice a la mamá, a la esposa, ¿Susi está en casa? Dice, supongo que sí, porque no la he visto toda la tarde. Como buen adolescente, les ha prohibido a sus padres que entren en la habitación a limpiar, a buscar, a preguntar, y que ni llamen. Y dice el padre, pero hombre, ¿cómo no vamos a llamar? ¿La hora qué es? Esto, son las 12. Y el padre va tenuemente, no responde. Llama más fuerte, no responde. Y el padre ya, preocupadísimo, abre la puerta y no está. Se pega un susto terrible, porque no ha llamado, no sabe dónde está, es ya plena noche. Pero cuando enciende la luz del cuarto de su hija, ve que hay encima de la mesita de noche un sobre. Se acerca y ve que pone a papá y a mamá. Bueno, le empiezan a temblar la pierna, se sienta en la cama y empieza a leer la carta. Queridos papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus piercings, cicatrices y tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto. El Johnny, que así se llama mi novio, lo ha arreglado todo para que vivamos como ocupas en una casa que está abandonada en las afueras de una ciudad. No os diré de qué ciudad se trata. Y gracias al Johnny he descubierto que la marihuana no daña a nadie. Y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos en unos campos que hay alrededor de la casa. Nuestros amigos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Entre tanto, rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que Johnny está contagiado. Y no sé si en algún descuido yo me habré contagiado de él. Papá y mamá, no os preocupéis por el dinero, porque el Johnny lo ha regalado todo para que participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de tres hombres. He dejado para el final la noticia más importante. Estoy embarazada. Y el principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny. Y a ello nos vamos a dedicar. Papá y mamá, no os preocupéis por mí porque ya tengo 15 años y sé cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. ¿Os imagináis cómo está el padre? Pero después de la firma ve que hay una posdata. Posdata, papá y mamá, era una broma. Estoy viendo la tele en casa de la vecina. Solo quería deciros con esta carta que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Y es en ese momento, pero solo en ese momento, cuando los padres dicen: pero hija, si tú estás bien, ¿qué más da las notas? Pero si eres tú la más importante para nosotros. Pero tiene que estar al borde de la fuga, del SIDA, de la droga, de la pornografía y del embarazo. Si no, además lo saben los chicos. Y empiezan a saber pronto que lo más importante es aprobar, y aprender es secundario. Pero mirad, una directora de una librería de Málaga me dijo hace poco: estábamos en el desayuno y veo que la niña, 7 años, tiene la mano izquierda cerradita, no abre la mano. Y coge la servilleta. Y yo me estoy observando, me dice la amiga mía, digo, ¿le pasará algo en la mano? Y ya llega un momento que le digo, ¿te pasa algo en la mano? Dice, no, mamá, pero no la abre. Y ya llega un momento en que dice la mamá, ¿quieres abrir la mano? Abre la mano y tiene una chuleta, o un examen, o todos los deditos. Y dice la mamá, ¿y esa mano qué pasa? Y dice, uy, no sé, me habré apoyado en algún libro sin darse cuenta. Ella lo que quiere es aprobar. Si hace una trampita, pues no pasa nada. Bueno, y saben que lo importante es tener resultados. Y la cultura neoliberal es la cultura del resultado. Pero a nosotros también nos pasa, ¿eh? Que si van los padres a la junta directiva y llega tarde a casa la mamá, le dice, ¿tú qué has andado haciendo? Hasta las 10. He estado en el colegio, que hemos tenido una reunión para la biblioteca, que estamos haciendo un programa de biblioteca, y dice, ¿y qué te han pagado? No me han pagado nada, esto es por la escuela. ¿Cómo por la escuela? Pues tenemos tiempo nosotros para perderlo. Amigo, el resultado, la obsesión por los resultados. ¿Pero qué te dan? ¿Qué sacas? En un pueblo italiano viven dos personas, entre muchas otras, que tienen el mismo nombre. Uno es el taxista del pueblo y otro el párroco. Los dos se llaman Giuseppe Nervi. Hay una excursión de gente del pueblo, van en un autobús, el autobús se sale de la carretera y mueren todos los que van en el autobús, entre ellos el cura y el taxista. Van al cielo, en tropel. Y San Pedro dice, hagan una fila, de uno en uno. Porque en el cielo, como en la tierra, la evaluación es individualista, de uno a uno. Primero, dice, ¿quién es usted? Dice, Giuseppe Nervi. Dice, vemos aquí que hay dos, ¿usted quién es? Dice, yo el taxista. Empiezan a ver la vida del taxista, extraordinaria, gesto de admiración, y acaba diciendo enhorabuena, enhorabuena al taxista. Tiene usted muchos méritos, se ha salvado. Y tiene tantos méritos que le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño y un bastón de oro con incrustación de piedra preciosa. Se pone contentísimo, entra en el cielo cantando. Pero ¿sabéis quién se pone más contento que el taxista? El cura que va detrás. Dice, si eso le ha tocado al taxista, que no me tocará a mí. Siguiente. ¿Quién es usted? Giuseppe Nervi, el sacerdote, que no haya confusiones, por favor. Vamos a ver la vida del sacerdote, preocupación, signos de inquietud, y acaban diciéndole, mire usted, no se va a salvar por sus méritos, tiene muy poquito. Se va a salvar, pero por la misericordia divina. Y le corresponde llevar en el cielo, por sus escasos méritos, un manto de esparto y un bastón de madera. Y dice el cura, ¿hay libro de reclamaciones? No hay derecho, no hay derecho. ¿Qué justicia es esta? ¿Qué evaluación es esta? En el cielo, ¿cómo me lo iba a esperar? Como el taxista ya se ha salvado y no le puedo perjudicar, le voy a decir quién era. No conducía sobrio nunca. Iba en el taxi, excedía la velocidad, se saltaba el stop, se saltaba hacia el paso, subía por las aceras, chocaba con los árboles, y que se sepa, solo en el pueblo mató 3 peatones. Lo sé muy bien porque yo los he enterrado. Y yo he sido el párroco de esta localidad, cumplidor de mis obligaciones, he celebrado la misa con fervor, administrado los sacramentos con unción, pronunciado las homilías con... Y le dice San Pedro, basta, todo lo que me ha dicho del taxista lo sabemos, y lo suyo también, está aquí todo. Pero en el cielo, a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra, ya hace un tiempo que hemos decidido evaluar con ustedes, solo por resultados. Y hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías, todos los feligreses estaban dormidos. Sin embargo, cuando se subían al taxi, todos rezaban. El resultado final. Bueno, ¿y qué dice la cultura neoliberal? Imperio de las leyes del mercado. Tanto tienes, tanto vales. Tanto compras, tanto eres. No dice si eres buena persona, si eres... No. ¿Cuánta pasta tienes? Imperio de las leyes del mercado. Olvido de los desfavorecidos. Privatización de bienes y servicios. Usted tiene dinero, tendrá salud. Usted tiene dinero, tendrá educación. Usted tiene dinero, tendrá seguridad. Usted no tiene nada, será un desgraciado. ¿Y qué más dice? Hipertrofia del mundo de la imagen. ¿Qué nos pasa con nuestras adolescentes, algunas de ellas persuadidas de que si no son altas, delgadas, atractivas, no las van a querer? Oye, mire, si eres inteligente, si eres solidaria, si... No. Aquí tengo una carta que me acaba de mandar una alumna mía sobre la que he llamado algunas lágrimas. Algo o alguien, ella se siente algo y dice, una vez conseguido el peso deseado, estás tan obsesionada con la comida que quieres perder más y más peso, comenzando a pensar y sentirte culpable por comer o en algunos casos hasta por beber. Si antes creía que era fea por ser gorda, ahora lo soy por flaca. Bueno, pero en fin, es un infierno. Pero lo han pedido a Dios en una rogativa. En esta cultura neoliberal que entre todos forjamos, es complicado. Y los chicos ven modelos porque se les proponen modelos por la vía de la seducción, frente a los modelos que nosotros les proponemos por la vía de la argumentación. Me decía una profesora de Melilla, y gracias a las mafias del narcotráfico están proliferando tanto en Melilla, que es, bueno, es escandaloso verlas hasta por la calle. Unos coches negros. Bueno, y tanto es así, fíjate que hace poco le pregunté a un niño pequeño en la clase, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Sabéis lo que le contestó? Yo, mafia. Pero no lo dijo de broma. Yo, mafia. ¿Pero por qué? Porque está viéndolo todos los días. Mira qué chale se ha hecho. Ha entrado en la mafia. Mira qué casa se ha comprado. Mira qué coche tiene. Mira. Y el otro dice, ¿y la maestra? Pues todos los días va a clase. Y ella misma me decía, un chico hace unos años me decía, señor, vaya porquería de coche que tiene usted. El día que yo quiera vengo a la clase mejor que con uno mejor que el suyo. Y me dice la maestra, no es que me lo dijo, es que lo hizo. Y me dijo, ¿quiere venir a ver el coche que tengo ahí en la puerta? Ella trabaja todos los días, años y años y años, tiene un coche de porquería. Pero él en unos segundos, chas, la clave. Y mirad, si no conocemos los contextos, no podemos entender los textos. Lo vais a ver. Mirad este pequeño ejercicio. Vete este texto. Cortito, ¿no? Cortito. ¿Vale? Pues lo voy a leer. Es el texto. ¿Tenéis el contexto? No. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Me gustaría que hubiera las caras. Una grapa puesta aquí. Bueno, está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si tuviera tiempo y os preguntase, algunos dirían yo, imposible. Pero otros intentarían. Veríais lo que sale. Pero ahora voy a poneros el contexto. Y cuando ponga el contexto, esas caras fruncidas se van a distender. Vamos a decir, sí, ya, claro. Porque, y voy a leer el mismo texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Algunos ya hacen con la cabeza, sí. Bueno, pinchan los globos, cae el altavoz, no se oye. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podría ir mal. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora por qué se entiende? No tenéis el contexto. Antes teníamos solo el texto. ¿Está claro? Bien. Muy importante. Hablamos de, dice el título de la conferencia, una tarea compartida entre la familia y la escuela. Es decir, que hay que participar. Y la participación es no un derecho solo, es un deber. Pero no solamente para el nuestro. Dice, el mío va bien. ¿Cuándo tú va bien? ¿Y cómo va la escuela? No, a mí me da igual. Tal de que el mío vaya bien, pero ¿eso le está educando? Hicimos una investigación hace unos años sobre la participación de las familias en los consejos escolares. Y cuando fuimos a llevar el informe, uno de los padres dijo, yo ya no voy a ir para lo del informe, porque es que mi hijo ya se va a marchar para la facultad, para la universidad. O sea, que ahora ya, lo que pase allí, a mí qué más me da. Y ojo, porque hay algunas falacias de la participación, os voy a decir casi telegráficas 6. Una falacia. La participación regalada. Es que nos van a hacer un regalo los profesores. Y entonces vamos a poder participar. Un regalo. ¿Cómo un regalo? Es que tengo derecho. No es que me dejen. Segundo, la participación condicionada. Les vamos a dejar participar con tal de que... No hay con tal de que. No es si se portan bien. No es si se portan bien. Igual lo digo para los alumnos. Es que es un derecho, es que es un deber. Tercero, participación recortada. Los padres van a ir a pedir una puerta para el gimnasio a la delegación. Los padres van a organizar unas actividades extraescolares, tal, tal. Oiga, y en los asuntos... Y a veces sabéis lo que dicen los padres, es que nosotros no somos profesionales de esto. Y a veces los profesores os lo dicen, es que ustedes, los que tenemos el título de profesores, somos nosotros. Cuando hicimos esa investigación, el presidente del APA, 3 años de presidente del APA, cuando salió esto, dijo, hombre Miguel Ángel, él, mirad, no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. Porque si a mí me dicen que yo no tengo nada que decir y digo yo, pero ¿cómo que no tengo nada que decir? Pero si soy yo el que digo, no tengo nada que decir, pues yo sí que tengo la boca sellada. Es como cuando una mujer dice, ¿puedo fregar o no fregar? No, pues puede librarse. Pero si dice, lo mío es fregar, no le quitan el estropajo ni entre 20. ¿Vale? Porque es feliz solo fregando a su marido y su hijito, pues entonces no le quitan el estropajo. Pues Félix dice, es que nosotros no somos profesionales para el proyecto educativo, para tal, nosotros no podemos, no podemos. Y le digo, Félix, ¿tú eres cirujano? Dice, no, trabajo en el puerto de Málaga. Vamos a suponer que tu hijo un día se rompe una rodilla en el patio, te avisan que le van a operar en el hospital regional y tienes que ir inmediatamente. Vas allí con el alma en vilo, le van a meter en el quirófano, ves que tiene la rodilla ensangrentada, rota, y sale del quirófano a las 3 horas. Y la rodilla sigue igual. Y le han cortado un brazo. Félix, tú no dirás ni palabra. Pero ¿cómo no lo voy a decir? Pero hombre, tú eres cirujano. Tú eres cirujano. No, no, yo no soy cirujano, pero hombre. Ah, sí, sí, hombre, hombre, hombre, ¿qué? Y si te dicen que hay razones técnicas, que ellos son los que tienen el título, tú tendrás que callar, ¿no? Porque tú no tienes título de médico. ¿Tú tienes título de cirujano? No. Pero hombre, yo voy a pedir explicaciones. Oye, y si te piden si el chico es alérgico a alguna medicación o tal, tú dirás, es que yo no soy cirujano. Pues es que lo sabes tú solo. Si es mi cirujano, no lo sabe. Y cuando salga de la operación y tiene que ir a casa y tiene que hacer los ejercicios de rehabilitación, tú no puedes decir, es que yo no soy cirujano. Y le dije, te voy a poner este ejemplo. ¿Sabes si tu hijo va feliz o va amargado a la escuela? ¿Sabes? ¿Sabes si lo que le explican allí le vale para algo? ¿Sabes si le respetan? ¿Sabes si le quieren? ¿Sabes si puede preguntar? ¿Sabes si le explican qué pasa con las evaluaciones? ¿Sabes si puede participar? Eso es en lo que tienes que intervenir. No en vender Coca-Cola. A ver si sacamos unos cuartos. También, también. Pero eso sobre todo. Ojo a las falacias. Regalada. Condicionada. Recortada. Trucada. En el equipo directivo. Vamos a hacer elecciones al consejo escolar. Y ya le pega el toque a 4 o 5. A ver, no me dejéis con el culo al aire, ¿eh? Vosotros tenéis que presentar. Y ya sabéis lo que hay que hacer, y lo que hay que votar, y lo que hay que... son muñecos en manos de la dirección. Es que eso está trucado. Por no decir otros trucos magornos. Mira, me contaba, esto es como lo tengo bien reciente, me dice un alumno antes de ayer, bajamos a la clase y dice un profesor, ¿vais a votar qué tipo de evaluación queréis? Y dice el alumno, cuando nos dijo eso pensamos, se habrá puesto enfermo, tío autoritario. De modo que se vota cuando él quiere, pero lo que él quiere. Vais a votar si queréis prueba objetiva o prueba de ensayo. Ya no hay más opciones. Oiga, y aquí hay 30 más. ¿Y entrevistas? ¿Y autoevaluación del alumno? No, solo esas dos. Y les dice, fijaros lo del truco. Las pruebas objetivas son estupendas, porque se corrigen con una fórmula matemática. Aciertos menos errores partido por n menos 1. Mentira, podrida. Y si hacéis prueba objetiva, os entrego los resultados en un día. Pero si elegís prueba de ensayo, no sé cuándo lo podré corregir. Trampa. Pero como le conocen y ponen unas pruebas objetivas y agárrate que hay curva, dice, ¿y él levanta la mano los que quieran prueba objetiva? Levanta la mano 4. ¿Quieren levantar la mano los que quieren prueba de ensayo? Junto a la clase. Y dice, bueno, ya veo que os preferís pruebas de ensayo. Pero por esta vez, como ya tengo hecha la prueba objetiva, ¿cuál es la respuesta? Vete a la mierda. Y a la próxima vez cuando me diga, vamos a votar, le dice, vota tú. ¿Qué? Me estás engañando, porque lo que quieres es que vote lo que tú quieres para parecer un profesor democrático, y no lo eres. Participación feminizada, muchas madres en las juntas directivas, muchas madres en las asociaciones, y esta sociedad está planteada así, lo que se feminiza se devalúa. Y va la pareja real a otro país, y el rey va a hacer negocios de alta economía y la reina va a una escuelita infantil con los niñitos, a ver, una escuelita, qué bonita. Coño, ¿cómo no va el rey allí? Y dices que los padres tienen muchas ocupaciones. Ahora las madres resulta que trabajan fuera y dentro, pero siguen siendo las que van a la escuela. Ahora, si se pone serio el asunto, dice, vete tú, que esto está poniéndose un poco complicado. Ah, entonces ahora sí puede. Y participación, mirar otro, formalizada, respetar las formas de la democracia y de la participación. Pero yo he mandado la convocatoria el día adecuado. Pero hombre, ha puesto usted un viernes víspera de un puente, para que no vayamos. Pero entonces está solo el cumplimiento formal de la participación, pero no el real. Y ahora otra cosa muy importante. Hay que tener estructuras de participación para poder participar. Bien, voy a ir muy rápido porque tenemos un poco de prisa. Ámbitos de la participación. Hay que participar en los aprendizajes, en la gestión del centro y en lo comunitario. Es decir, la respuesta es en que hay que participar en todo. ¿Y qué ventajas tiene? Todas. Motiva, aprende, tiene coherencia, tiene responsabilidad, tiene implicación, previene los conflictos. En las escuelas, en lugar de aumentar la vigilancia, la amenaza y los castigos, si aumentase la participación, la convivencia mejoraba y los conflictos disminuían. Porque además, como la escuela es una institución educativa y no coercitiva, la pregunta base, cuando solo se mejora la vigilancia, la amenaza y el castigo, es, y cuando no los haya, ¿han aprendido a respetarse? ¿Han aprendido a convivir? Esa es la clave. Para mejorar, mira, hay que indagar, hay que pensar, padres y madres, hay que pensar, hay que indagar, hay que interrogarse, indagación. Eso os perfeccionará y hará tomar medidas de cambio. Si no pensáis, si no ponéis en tela de juicio, pues repetiréis siempre lo que estáis haciendo. Y hay una lógica de autoservicio que consiste en lo siguiente: en hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón. Pero algunas veces las preguntas tendrían que ser clamorosas, como ese profesor que siempre le toca lo mal. Una vez de la A a la L, otra vez de la L a la Z, otra vez de los pares, pero siempre le tocan a él lo mal. Pero ¿es posible eso? ¿Para qué? ¿Por qué lo explica diciendo que tiene malos resultados porque le tocan siempre los malos? Porque tiene mala suerte. No, la mala suerte la tienen sus alumnos. Para no preguntarse nada sobre la metodología, sobre la evaluación, sobre las relaciones, sobre los afectos. Entonces, mira, a un pub irlandés llegó un señor y le dijo al camarero: póngame tres cervezas. El camarero piensa: vendrá con dos amigos que se han retrasado. Y no viene nadie. Y ve que bebe un poco de una, un poco de otra y un poco de otra. Póngame otras tres. Un poco de una, un poco de otra, un poco de otra. Y el camarero le dice: ¿pero usted, por qué bebe usted así? Si lo hace para no molestarme, se equivoca. Yo estoy aquí para servir. Usted me pide una, la bebe con su espumita fresquita, me pide otra. Y dice: no. Yo no bebo así por casualidad ni por capricho. Bebo así porque somos tres hermanos. Uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí. Y hemos decidido que estemos donde estemos, cada uno de nosotros, cuando bebe cerveza, bebe una por cada hermano. El camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno, dice: no, beba usted como quiera, por favor. Voy a romper una costumbre familiar tan buena. Y un día, siempre tres cervezas, y después de 6 meses llega un día y le dice al camarero: póngame dos cervezas. Se hace un silencio alrededor, sepulcral. El camarero le dice: te acompaño en el sentimiento. Qué pena. Dice: ¿por qué? Hombre, pide dos cervezas, una por cada hermano, qué triste, ¿no? Dice: no, mis hermanos están muy bien. He hablado con ellos dos ayer por la noche. La causa de que hoy pida dos cervezas y no tres, no es que le haya pasado nada a ninguno de mis dos hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Sigue bebiendo. Bueno. ¿Y qué hay que cambiar, padres y madres? Las concepciones de lo que es educar, de lo que es participar, que no es solamente tener muchos conocimientos en la cabeza, porque fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en sus oficios, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. ¿Pero se alegraron mucho las víctimas de lo que habían aprendido? No. Estos pájaros que tengo yo allí por la Costa del Sol, Estos son torpes, son tontos, no saben, no están instruidos. Que sí saben. Saldrán de la cárcel, disfrutarán de su dinero, se reirán de los jueces, de la democracia. ¿Pero están bien educados? No. Porque les falta un pilar, que es la ética. Las actitudes y las prácticas. No basta, he cogido un triángulo, porque sin un vértice no hay triángulo. Hay que cambiar las condiciones, pero las prácticas. Pero no solo las prácticas. ¿Y qué quiere decir las prácticas? Las prácticas quiere decir que cuando hablamos de educación se nos va a la cabeza inmediatamente. ¿Y qué tengo que decirles a los niños? ¿Y tú? ¿Y tú? Hay un programa de coeducación para la igualdad y nosotros dos, la pareja, ¿cómo andamos? Porque mirad, educamos como somos, no como decimos que tienen que ser. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros hijos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Y finalmente, ¿qué requisitos hacen falta? Mira, la derecha dice voluntad, querer. Si no queremos, pues esto, todo lo demás sobra. Pásalo como en aquel pueblo del que dice que no se tocaban las campanas de la iglesia del pueblo por 8 motivos. Primer motivo, no había campanas. Olvídate de los otros 7. Hay también que saber y hay que poder. Y ahora mirar este triángulo. No solo tiene que estar la escuela y no solo tiene que estar la familia y la escuela, tiene que estar también la sociedad. Bueno, y finalmente, algunos problemas que hay. Algunos problemas. Primer problema. ¿Eh? Primer problema. ¿Qué hay? Un punto. ¿Cómo te llamas? Rosa. A Rosa le voy a regalar el punto. Me gustaría regalarlo a todos. Mirad lo que le he preguntado. ¿Qué hay aquí? Y me ha dicho un punto. Rosa y la hoja blanca. ¿Lo ha visto? Primer punto, primer peligro, el pesimismo. El ver solo o punto negro. Pero mirad qué experiencia tan sencilla. ¿Qué hay aquí? Yo no le he dicho que hay dibujado aquí. Le he dicho que hay aquí, pero no vemos la hoja blanca. Me decía un profesor en Chile que una maestra había pedido a la directora que fuese a ver un cuaderno de una niña lleno de borrones, de rayas, de tal. Y va la directora y empieza a pasar la página. Un desastre. Callar. Pero en una página hay una O perfecta. Y le dice a la niña, ¿quién ha hecho esta O? Y dice yo. ¡Qué bonita! ¡Qué O tan preciosa! ¡Es una artista! Se muestra la directora y por la tarde está en su despacho en una reunión. Y llega un profesor y le dice, hay una niña, señora directora, que dice que no se marcha para casa sin que usted la vea. Sale de la reunión y ahí está esta niña. ¿Qué querías? Dice, quería que viera esto. Y le enseña un cuaderno lleno de hojas. Si la directora le dice a la niña, vaya mierda de cuaderno que tiene, se va para casa llorando. Pero le ha dicho, qué hoja tan bonita. Y la niña se pasa el día haciendo hojas. Y es así. Es así. Con los hijos, con los alumnos. Entre nosotros. Es muy importante. Y lo vais a ver en esta pequeña historia. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. Causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. ¿Es verdad que hace ruido el martillo? Sí, fuera. El martillo hace todo su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Fuera el tornillo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Fuera. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar las perezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Conclusión. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Y finalmente, esta es la clave. ¿Cómo nos relacionamos con los hijos? ¿Cuánto tiempo estamos con ellos? ¿Cómo es la relación que mantenemos con ellos y con ellas? Y por eso voy a terminar. En lugar de decirlo yo, lo va a decir un niño. Y lo va a decir de una forma mucho más elocuente que yo pudiera decir. Mirad lo que dice este niño. Un niño meditando en su oración concluyó: Señor, esta noche te pido algo especial, convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Quisiera ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Y tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa, aunque esté cansado del trabajo. Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y termina así. Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Solo vivir lo que vive cualquier televisor. Muchas gracias. Ahí os he puesto algunos libros sobre participación y os recomiendo que entréis alguna vez en el blog El Adarve, donde publico todos los sábados. Todos los sábados. Se llama El Adarve y os he hecho una copia de un artículo para que os recordéis, como un pequeño regalo que quería haceros en esta sesión. El que sale mañana se titula Ladrones de sueños, y me refiero a los profesores que algunas veces les cortamos las alas a los niños rompiendo algunas de sus ilusiones. Ladrones de sueños. Cada sábado aparece un artículo nuevo y hay colgados 300 y pico artículos. Podéis en todos ellos mandar un comentario y lo agradeceré infinitamente. Bueno, tenemos el tiempo, ¿eh? Los artículos están en El Adarve. Veis abajo, blog, El Adarve. Si ponéis El Adarve, aparece lo primero el blog. Y si os olvidáis del nombre, ponéis el blog de Miguel Ángel Santos Guerra, en Google, en cualquier buscador, y aparecen todos los artículos. A las 6 de la mañana del sábado aparece el nuevo. Todos los sábados. Bueno, me hubiera encantado disponer de un ratito más, incluso si hubiéramos empezado antes, tendríamos ahora un poco más de tiempo, pero el avión sale a las 9 y no puedo perderlo, porque si no, tendré un serio correctivo de mi hija que dice: no te cumples lo que dices tú en las conferencias. Muchas gracias.